Vaso de vino. Vaso de vino. Lana de oveja. Lana de oveja. Subo a la nave. Subo a la nave. Me comí toda la uva. Me comí toda la uva. La vela se acaba. La vela se acaba. Mi papá se bebe. Mi papá se bebe. Una copa de vino. Una copa de vino.